El festival fue todo un éxito, tanto así que solo en el primer día se superaron las expectativas de todo el evento. Alrededor de 5.000 litros de cerveza se consumieron en los 2 días. Las casas cerveceras se fueron satisfechas por las ventas y el objetivo fue cumplido. Más de 25.000 personas de toda la República y del extranjero visitaron el festival y conocieron algo más que una cerveza común. A pesar de la falta de apoyo que se tuvo del gobierno estatal de Michoacán, el ayuntamiento municipal logró hacer de un proyecto lejano una realidad exitosa, y por ello se repetirá el próximo año con España como país invitado. En todo el transcurso del evento no se reportó ningún altercado ni accidente. Excelente noticia tomando en cuenta la asombrosa cantidad de cerveza que se vendió. Para Morelia y sus habitantes, este tipo de eventos son excelentes para promover el turismo, ya que debido a lamentables hechos pasados, la imagen de Morelia se vio afectada. Lo cierto es que hoy, Morelia ya no es la ciudad peligrosa de aquel 15 de septiembre de 2008. Ahora es una ciudad que abre sus puertas a nuevas propuestas para el desarrollo nacional. Salud por Morelia.